Pero también sé que no soy un hombre perfecto, pero no existe otra mujer con esos ojos que me miran y ya basta para enloquecer. Por eso quédate hoy, yo te prometo que nunca más te volveré a mentir. Y lo juro por nuestro amor, que si te quedas yo voy a vivir contigo. Te llegue al alma, yo seguiré brindando porque vuelvas y te quedes junto a mí, contando estrellas cada madrugada con mi guitarra y esta serenata. Por eso quédate hoy, yo te prometo que nunca más te volveré a mentir. Lo juro por nuestro amor, que si te quedas yo voy a vivir. De Alfavisión Radio, soy su amiga Fairy, transmitiendo con mucho cariño desde la República Dominicana para todos ustedes. En el día de hoy tenemos una entrega especial del programa La Hora de Fairy, en la que vamos a estar compartiendo con artistas invitados. En esta ocasión tenemos como invitado especial a un grupo cubano dominicano de nombre BNK. Los hermanos Bonnie y Kelly Valdivia nos van a estar acompañando en el día de hoy, compartiendo con nosotros sus vivencias, su música, entre otras cositas que les tengo preparada para compartir durante estas 2 horas de programa que tenemos en el día de hoy. Pues bien, para iniciar, vamos a iniciar con un tema musical. Este tema musical se titula Perdóname, de su producción musical La Vida Es, que es su primera producción y ya está a la venta en varios países como México, República Dominicana, Puerto Rico, entre otros. Yo espero que disfruten de este pequeño especial que tenemos en el día de hoy y que me acompañen. Estamos en Alfa Visión Radio, tu estación con visión, la estación número uno y la estación de las ideas originales. Recuérdenlo siempre, continúan aquí en Alfa Visión Radio. Estamos aquí Y tengo para decirles que estos chicos inician su carrera de la mano de su madre. ¿Quién es quien tiene toda la culpa? Pues llenaba su hogar de música. Esta señora se licenció en educación musical en La Habana, Cuba, y es profesora de música infantil, compositora de varios temas para niños, y por supuesto sus hijos Bonnie y Kelly eran su principal inspiración y sus principales fans. Pues bien, en 1995 su hijo Bonnie ingresa a la Escuela Nacional de Artes en Cuba para formarse como actor, logrando protagonizar obras de teatro y telenovelas de gran éxito. Mientras tanto, su hermano Kelly, 3 años menor, seguía sus pasos, ingresando en 1998 en el Instituto Superior de Artes, en este caso especializándose en la modalidad de baile. La carrera musical de Bonnie empieza como cantante en grupos de pop latino, formando parte integral de Climas, una de las agrupaciones de salsa más aclamadas de Cuba, dándoles la oportunidad de trabajar junto al ganador del Grammy, Chucho Valdés. Antes de finalizar sus estudios en el 2002, Kelly fue llamado a la fila como todos los demás jóvenes cubanos y en poco tiempo se convertiría en el centro de atención de las reuniones del cuartel, siempre con su guitarra en la mano. Por otro lado, Bonnie ya era conocido por series televisivas y entrevistas y por supuesto mucha música, colaborando con Ben Espresso, una banda salsera con la que se paseó por todas las islas del Caribe, llegando incluso a compartir escenario en Santa Lucía con el artista de jazz Kenny G. La carrera artística de Bonnie siguió en ascenso fundamentalmente gracias a su paso por la charanga habanera, como él mismo nos contará más adelante. Esta es una conocida formación musical con la que Bonnie le daría la vuelta al mundo. Pues bien, dejemos que ellos mismos, Bonnie y Kelly, nos cuenten un poquito más acerca de su carrera. Disfruten de la entrevista que le realizamos para Alfa Visión Radio, tu estación con visión. Yo soy Fairy y transmito desde la República Dominicana con mucho cariño para todos ustedes. Escuchen esta entrevista. Yo quería decirte tantas cosas, y entre esas cosas que te amaba, yo quería apostar a darnos todo, pero al final no dimos nada. Solo que yo sigo guardando la esperanza. Yo quería contarte de mi vida y de las cosas bellas que por ti sentía. Yo pensé que un día jurarías que solo la muerte nos separaría. Y ahora, ¿qué haré? Si todo aquel amor que un día jurarías murió sin darnos cuenta que ya no existía. Y ahora, ¿qué haré? Si trato de olvidarte para no sufrir, pero por más que busco la manera de sobrevivir, si sé que es imposible sacarte de mí. Yo traté de vivir sin tu alegría y dejé de pensar en tus caricias. Pero hay tardes de mayo que todavía, por más que uno quiera, no se olvidan. Ya no puedo mirar aquella luna porque solo junto a ti yo la veía. Y me duele pensarte en otros brazos porque sé que no habrá quien te ame tanto como yo, que aún de lejos te sigo amando. Ahora, ¿qué haré si todo aquel amor que un día jurarías murió sin darnos cuenta que ya no existía? Y ahora, ¿qué haré si trato de olvidarte para no sufrir? Pero por más que intento, solo pienso en ti y busco la manera de sobrevivir. Iniciar esta entrevista, quiero que me cuente cómo nace BNK. Bueno, BNK nació hace más de 8 años. Nosotros como hermanos no trabajábamos juntos, pero teníamos muchas inquietudes musicales. Cantábamos, éramos los principales solistas de las agrupaciones más importantes de Cuba, dos de las agrupaciones más importantes, la charanga habanera y otra muy popular, el Clan. Y después de toda esa larga trayectoria, pues decidimos unirnos ya como BNK, como Mónica, hace 2 años. ¿Cuál es tu influencia musical? Comenzando desde nuestro país, el Ben Moré, los Bambam, la misma charanga banera, hasta por ejemplo por España, por Alejandro Sanz, y la música americana también, mi influencia también era la de la música americana. ¿Qué proyectos tienen a corto y a largo plazo para el futuro de Boni y qué? Bueno, pues tenemos un proyecto muy importante ahora en México, donde vamos a hacer una promoción bien intensa y vamos a grabar una telenovela, vamos a hacer muchos conciertos y a corto plazo pues triunfar, y triunfar es lo importante. Ok. ¿Tienen programadas actividades para acá, para su público dominicano? Sí, claro. Lo que van a hacer a medida que se vaya realizando la promoción, es muy importante estar en la radio y en la televisión, y después que esto sea sólido, pues entonces vendrán conciertos importantes aquí en la República. ¿Los temas de la producción los escogen ustedes o son los diferentes compositores, los componen ustedes? Sí, son de este disco, La Vida Es, pues son de diferentes compositores. Uno de ellos muy importante para nosotros porque es el arreglista también de los temas, de 8 de los temas, que se llaman Enlaces. También tenemos a Omar Alfano, un gran compositor de latinoamericano. Nosotros estamos componiendo para el próximo disco. Y bueno, hasta ahí. ¿Cuál es tu ¿cómo es un día normal para Moni que elegí desde el día hasta la noche? Bueno, pues con mucha adrenalina, ¿no? Dormimos la mañana, pero ya después que nos despertamos, pues nos la pasamos cantando, haciendo cosas que tengan que ver con nuestro trabajo, porque aunque tengamos vacaciones, que casi nunca las tenemos, es trabajando, buscando canciones, creando sonidos, creando estilos, pues para siempre en función de nuestro trabajo, nunca descansando. Bueno, ahora me obligaron a hacerles esta pregunta, yo si tiene novia. Ya. Tenemos muchos amigos, muchas amigas, mucho trabajo y muy poco tiempo. Pero el corazón sí está abierto para las novias, claro que sí. Ok. Para finalizar, una pregunta rápida. Quiero que me digan un personaje que los identifique. Pues nuestros padres. ¿Un color? El verde y el azul. ¿Un olor o perfume favorito? El olor al mar. Ok. ¿Un lugar? Capcana. ¿Una figura geométrica? El triángulo. ¿Una comida favorita? La comida cubana. Cubana dominicana. ¿Cuál es? ¿Qué comida? Bueno, a nosotros nos encanta el habichuela, el chivo guisado, con la ropa vieja, bandera dominicana. Maduro, plátano maduro. Yuquita, todo lo que sea criollo. ¿Un libro? El alquimista. ¿Y un animal? El perro. Ok. Pues muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista. Un placer. Yo quisiera un saludo para Alfa y Central. Ok, pues se lo damos. Hola amigos, somos Bonnie y Kelly de BNK y queremos darle un saludo bien fuerte a los amigos de Alfa Misión Radio. Que tú me besas, oh, yo te entrego mi alma, pero pierdo la paciencia las veces que no me llamas, oh no. Yo nací para quererte, eso lo tengo muy claro. Estás tratando. Siempre que te sueño del lado de mi corazón, me despierto en tus brazos. Oh, siempre que te sueño del lado de mi corazón, amanezco llorando. Oh, estoy perdiendo por ti la cabeza, me tienes loco con tantas promesas. Sin amor, sin amor. Sin amor, de pena voy a morir. Yo nací para quererte. Yo nací para quererte. Eso lo tengo muy claro. Y eso lo tengo muy claro. Pero corazón. Con una trayectoria tan diversa y sólida, BNK, un dúo que presenta baladas que asombran al público internacional por sus esmeradas letras e inolvidables melodías, junto a su poder vocal y la fusión de música bailable y contemporánea con ritmos cubanos ricos e intensos, unidos a sabores propios del pop latino, salsa, jazz, hip hop, entre otros. BNK se presentó en España, pero ahora están presentando su segundo sencillo promocional, que se llama Tardes de Mayo, sencillo que acabamos de colocar hace un momentito. Y este sencillo se está promocionando, como les dije, en países de Centroamérica. Por otra parte, en países del Caribe se está promocionando el sencillo Vuelve Negra, que está teniendo bastante éxito dentro del canal de video Tropical HTV. Pues bien, la gira promocional de BNK en España ha sido sin duda todo un éxito. En menos de 2 meses, más de 30 actuaciones por la costa, islas y principales ciudades españolas ha congregado a miles de fans y público en general. Los hermanos Bonnie y Kelly de BNK han compartido escenario en España con artistas de la talla de Diego Torres, con quien hicieron 2 conciertos, uno en Fuengirola y otro en Marbella, y de Chayanne, con quien compartieron en Cáceres y Valladolid, presentando su gira Un Mundo de Deseos 2007. El cierre de su gira de verano en ciudades como Murcia, Salamanca, entre otras, además de abrir conciertos para Chayanne el pasado 30 de agosto y el 7 de septiembre en Valladolid. En septiembre, BNK parte rumbo a Latinoamérica, así como países como México, Nicaragua, presentando su gira Un Mundo de Deseos. Así que los podrán escuchar prontamente por allá. A mí me dijeron que iban a estar 6 meses por México, más o menos, para la grabación de la telenovela, así que tendrán oportunidad de escucharles y esperemos que tengan mucho, mucho éxito. Eso les deseamos desde aquí. Bueno, yo soy Fairy y les voy a dejar con un sencillo que fue el promocional de una telenovela que están pasando por aquí, una telenovela mexicana que se titula Acorralada, no sé si la hayan podido ver. Bueno, pues este tema es de BNK y se titula Fiera. Yo les voy a dejar con este tema y en breve regreso con ustedes. Yo soy Fairy y estamos en el especial de BNK desde la República Dominicana. Se ve los ojos. bolsillo pelado. Te veo así fácil, ya no sin cuenta de banco, sin un centavo. Te beso, te quiero, te amo, pero no soporto estar a tu lado. Tiro sabe que quiere dinero. Ya yo pasé por eso, tuve que darle de lado. Me enamoré como un loco hasta que me dejó atrofiado. Todavía estás a tiempo de apartarte de su lado. Y como tú y como yo, tiene una lista que no se ha acabado. No ha terminado, pero tú ya sabes el juego. Demuestra que ella no es la única fecha del tablero. Dile que tú estás todo, eres más que un caballero. Pa' que se quede sola con su cuerpo, su vida. A ella le gusta el dinero y la buena vida. A ella le encanta janguear por la noche con sus amigas. Y que el party sea hasta el otro día. Solo unos meses se ha creado espontáneamente un club de fans de BNK que cuenta ya con más de 3.500 integrantes y un foro en su website con casi 600 participantes que diariamente han dejado ya más de 80.000 mensajes. Pues bien, continuamos aquí disfrutando del especial de BNK desde la República Dominicana para Alphavision Radio. Yo soy Fairy. Y continuamos aquí en Alphavision Radio, tu estación con visión. Vamos a escuchar un tema de BNK que yo espero disfrutar. Quiero pura ni santa, hablando solo a media garganta y miedo a conocer sus desafueros. No la quiero tan de cristal, que olvido ya ser natural y ahora nadie la salve de estar sola. A mi medida busco quien me pueda comprender, quien pueda abrir mis puertas con su magia de mujer. Que yo la quiero buena, por buena que valga la pena, hablarle de otra cosa que no sea farándula, farándula, prendas, consumo y escena. Buena, entiéndase por buena, corazón gigante, que quiera estar conmigo para echar pa'lante con su amor. Ando buscando la buena. No la quiero en fingidas de saber un mundo de esta vida y ser una inocente herida. No la quiero hundiendo sentirme sin importar hasta compartirme mientras complazca cuanto pide. A mi medida quien me pueda comprender, quien pueda abrir mis puertas con su magia de mujer. Que yo la quiero buena, que ella sea por buena, que valga la pena. Háblale de otra cosa que no sea parangular, parangular. Prendas, consumo y escena buena. Entiéndase por buena, corazón gigante, que quiera estar conmigo para echar pa'lante. Quiero buena, que esté bien buena. Conspira positivamente para que las cosas se den, pueden estar seguros de que algo interesante sucede, y así es, yo lo puedo asegurar. Estos chicos, Moni y Kelly, hacen sus propias coreografías, sus conciertos son increíbles, en fin, tienen mucho talento y muy buena música. Ahora vamos a escuchar otro de sus temas que se titula Mago No Soy. Estamos aquí en Alfa Visión Radio, tu estación con visión. En un minuto regresamos, quédense ahí, no se me muevan, escuchen este tema, ya volvemos. Poniendo en el cielo, amor, todas tus expectativas, pero lo siento, no soy un dios, por mucho que me lo pidas. Que yo me baño por fuera en sudor, por dentro de adrenalina, y a los problemas le pongo valor, pa' quitármelos de encima. Y yo te veo esperando de mí, pero siendo poco tú, y el amor a cuatro manos, son dos almas, dos sentidos, dos potentes corazones, latiendo solo un latido. Yo te veo esperando de mí, que te arregle la vida. Yo mago no soy, yo mago no soy. Que yo te veo esperando de mí, que te arregle la vida. Yo mago no soy, yo mago no soy. Y yo no sé quién te dijo que amor es exigirme con creces. Fue tu familia la que te inculcó que todo te lo mereces. Que yo no soy como el agua que cae y le da vida a los peces. Si no le pones empeño y pasión, no verás cómo esto crece. Y no preguntes más cuánto te toca, sigue el instinto a tus necesidades. Cuánto sale por tu boca, regalado son veleidades. Anda, ven y ponle bomba. Esperando de mí, que te arregle la vida. Yo mago no soy, yo mago no soy, yo mago no soy. Pues bien, amigos de Alfavisión Radio, así hemos llegado al final de nuestro programa especial del día de hoy, en el que compartimos un poquito acerca de su trayectoria y temas musicales con la agrupación cubano-dominicana BNK. De su disco La Vida Es, yo les voy a colocar para despedirme el sencillo que da nombre a este disco. La Vida Es, uno de mis temas favoritos y que yo espero disfruten. Ojalá nos encontremos en otra oportunidad y me puedan acompañar. Esto fue La Hora de Fairy y yo reporté para ustedes desde la República Dominicana. Muchísimas gracias por su sintonía. Agradecer también a los chicos el que me hayan concedido un poquito de su tiempo para realizar la entrevista para Alfavisión Radio. También a nuestra manager EM, muchísimas gracias por haberme cedido el espacio para poder transmitirles a ustedes este especial. Espero que disfruten y los dejo con esta canción. Como dicen los chicos de BNK en ella, recuerden que siempre la vida hay que vivirla y que es una locura y por eso hay que tener mucha alegría. Un besito, chao chao para todos, los quiero mucho. Bye. La vida es una locura y cada cual vive la suya. La vida es una locura y cada cual vive la suya. Que si duermo la mañana y cuando despierto no tiendo la cama, y pa' colmo se me olvida lavarme la cara. Que si son las tres y no he comido, que si estoy pendiente a mis canciones, que si llevo más de 7 horas en las nubes. Que si fumo, que si bebo, que si salgo y no regreso, que si ando a más de 1000 en esta vida, que si bla bla bla. Entre miles y tarjetas, entre el agua que subió la cuenta este mes, entre todo lo demás que usted conoce. Pero tengo un corazón para enamorarme y tengo el alma siempre puesta en su lugar. Aunque la gente pierda el tiempo criticándome, pa' mí la vida es una sola y esta me la voy a gozar. Entre el radio y la TV, entre el disco y mi actuación, entre el phone y la internet, entre esta loca canción, yo. Entre un reggaetón y una bachata, entre una balada y una salsa, entre un rock con distorsión y un guaguancó, yo. Entre amigos que te dan la espalda, entre amores y besos que matan, entre noches en bares de cuarta, yo. Entre un piano y mis canciones, entre la luna y su magia, entre lo duro de este mundo, yo. Suerte que tengo un corazón para enamorarme y tengo el alma siempre puesta en su lugar. Aunque la gente pierda el tiempo criticándome, pa' mí la vida es una sola y esta me la voy a gozar. Escucha lo que creo de ti. Piensa de mí lo que quieras, total me da igual. Yo seguiré viviendo mi manera. Piensa de mí lo que quieras, total me da igual. Yo seguiré viviendo mi manera. Por eso piensa de mí lo que quieras, total me da igual. Yo seguiré viviendo mi manera. Piensa de mí lo que quieras, total me da igual. Yo sola y hay que vivirla. No te preocupes con lo que la gente diga de ti. Porque la vida es una sola y hay que vivirla. No te preocupes con lo que la gente diga de ti. Total, si siempre van a hablar.